Agayú. Agayú. Agayú. Agayú, Maurisa. Yo te pido iré. Óyeme. Agayú. En Lucumí. En Arará. Óyeme. Agayú. Escucha mi oración.